olvidado lo que nos costó salir de abajo, estudiando y trabajando pa' probar un bocado. Ahora sonrío tan solo al recordarlo. No estuvo difícil, la verdad estuvo pelado. Mi tesoro más preciado, la vida me la ha cambiado. Mi tercera de reina es para mí lo más sagrado. Diosito me ha mirado, no quiere me habrá por un lado. Pedí fuerza, mando a mi hija y con eso voy bien sobrado. Yo soy lo que mis padres crearon. Un hombre derecho y honrado, negro un favor. Y ahora soy el malo que rápido me ayuda a olvidaron. No se confunda si mira un bote en mi mano. Los doctores también descansamos un rato. Ya mucho tiempo anduve preocupado, como para poner atención a los que se han volteado. Que no se les olvide quien la mala dio la mano. A mí no me detienen falsos ni los comentarios. Conmigo andan los firmes como mi carnal el chino. Y uno que otro leal que me tope en el camino. Yo soy lo que mis padres crearon. Un hombre derecho y honrado, negro un favor. Y ahora soy el malo que rápido me ayuda a olvidaron. Orgulloso de portar el apellido Hernández. Hasta donde el tope le vamos a dar. Aquí nadie la floja hasta que se apague la vela. Especial dedicación para el doctor. Parte del capitán. For life, baby.